No tengo frío. Todo está en la mente. Uy, no me acaba de mojar un auto, ¿no? No estoy empapada, ¿no? Hoy es un buen día para correr, sí. Es un buen día. Estamos locos, como vos. Media maratón Adidas Ciudad de Buenos Aires. 21K, 21 de septiembre. Inscribite en adidaslea.com/running. Acepta el desafío.